Pa' dejarte ir, eso nunca me tiene hipnotizado. No puedo dejar de mirarte. Y es más que una estrella, mami, tú te fugaste. Desde que te desnudaste, no puedo olvidarte. Tú y yo por la Bahama, te he vuelto un quitándote el pantalón. Frente al mar, tú encima mía, el asiento del rubí con el cielo azul y tus ojos marrón bebiendo bajo. Si no te veo.